Sí, digamos, la solicitud de volver a retomar el tema de la red tiene que ver con una necesidad, no solo porque nosotros tenemos estudiantes adolescentes, sino también, digamos, porque tiene que ver con que hay muchas instituciones que están dentro del barrio y que tienen que articular, ya sea con educación o con salud o con el SENAF o con seguridad, digamos, en definitiva, tratar de buscar de coordinar y que ante una emergencia o ante una situación que requiera, digamos, la presencia de alguno de los organismos, esto se pueda trabajar bien. Por lo tanto, nosotros siempre trabajamos conjuntamente con las juntas vecinales del barrio Lavalle, del barrio Mi Bandera, de las otras juntas vecinales también. Participamos de la otra red, que es la red del Loteo Silva, digamos, del Álvarez Guerrero. Y bueno, el objetivo es tratar de articular acciones que nos permitan poder estar bien en el barrio, tratar de contener a los estudiantes y buscar de alguna manera, ante, como te decía primero, ante una situación que a nosotros nos desborde, encontrar la institución que nos puede acompañar. Y de hecho a nosotros no ha funcionado muy bien durante mucho tiempo porque hemos tenido acompañamiento de las instituciones, de las juntas vecinales, de los vecinos, de los padres, de la familia, que hacen, digamos, que en educación, digamos, lo que es la escuela nuestra, una escuela que tiene muchos estudiantes, 470 dividido en dos turnos, 225, creo, 225 o 30 a la mañana y otro tanto a la tarde. Es decir, que el crecimiento de la población estudiantil es muy alto acá se incrementó acá en el barrio. Eso hace también que la escuela hoy no tenga capacidad para poder albergar a todos los estudiantes que quieren hacer el secundario acá en el barrio. Nuestra escuela tiene una capacidad que todos los años ingresan 110 chicos, teniendo en cuenta que tenemos cuatro divisiones, dos primeros a la mañana y dos primeros a la tarde, que eso continúa hasta quinto año, ¿no? Dos primeros, dos segundos, dos terceros, dos cuartos, dos quintos, en ambos turnos, y queda, digamos, un número importante de estudiantes que no pueden, digamos, llegar a nuestra escuela, piden permanentemente vacante, no hay vacante, y bueno, eso también genera que muchos chicos tengan que emigrar a otras escuelas que le queda lejos. Y la verdad que también es un tema de preocupación el tema del transporte, porque los chicos, digamos, muchos tienen que recorrer 5 kilómetros o 7 kilómetros para llegar a una escuela del centro, tomando dos colectivos de línea, lo que a veces le impide también, porque muchas veces no tienen la plata, no tienen el recurso, y dos líneas de colectivo, digamos, es bien complicado también, porque acá tampoco están preparadas las líneas de colectivo. Bueno, a eso sumarle el tiempo de espera y que muchas veces el colectivo pasa de largo, tampoco los toma. Bueno, hay un sinnúmero, digamos, de situaciones que se van produciendo y que, bueno, que tarde o temprano llegan y a nosotros no. Digamos, en la escuela llega todo, digamos, y vos te enterás todo lo que va pasando en el barrio y, por otro lado, de las demandas y necesidades que tienen muchos adolescentes. Entonces, un poco que en la red se está articulando y ver, digamos, armar comisiones de trabajo para poder ir buscándole la vuelta y soluciones a esta problemática que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar entonces a hablar un poco aquí también con referente de la SENAF. La SENAF tiene bastante participación aquí en la junta vecinal. Comentame un poco, bueno, también, ¿cuál es tu pensamiento luego de las reuniones, luego de la reunión de hoy? Bien, ¿qué tal? Sí, yo soy parte del Huechi La Viruta. Trabajamos en la escuela, no sé, de un lugar, y en la junta vecinal están los compañeros del Ecos Hueche también, haciendo distintas actividades. Lo que venimos viendo como red es que se están presentando en el barrio muchas problemáticas, o sea, después de la pandemia, que ya venían de antes, pero que se han incrementado, y según el diagnóstico que se está haciendo, es que la población ha aumentado considerablemente. Se está hablando de entre 35 y 40 mil habitantes en esta zona, en este territorio. Entonces, la densidad poblacional hace que las instituciones que hoy están acá en el territorio trabajando en la promoción y prevención de distintas situaciones de vulneración, se ven desabastecidas, digamos. O sea, no tienen la capacidad ni los recursos humanos ni materiales para afrontar esas situaciones. Por lo que como red estamos viendo la necesidad de interpelar al Estado y a los diferentes organismos para fortalecer esas organizaciones, para fortalecer a los dispositivos que estamos en territorio, ya sea desde el CAPS, ya sea en los preventivos promocionales de SENAF, en la cuestión educativa. También hoy hubo una charla con el comisario en donde se hicieron demandas puntuales por en apremios ilegales, cuestiones que vulneran los derechos de nuestros pibes. Así que en ese sentido estamos laburando esas cosas. Participan mamás de acá del barrio, y bueno, una de las cuestiones que vemos así como más graves es la cuestión del transporte. Como bien decía Víctor, o sea, toda esta zona, todo este territorio con más de 35.000 habitantes, se han eliminado líneas. Por ejemplo, la línea C, que no volvió a pasar, la línea G, que pasa cada una hora, en la E, que no pasa todos los, o sea, el fin de semana es muy esporádico, y si pasa, entonces el horario reducido. Hay cuestiones que tienen que ver con la integración que no se están dando. Así que una de las cuestiones más urgentes es la cuestión del transporte, no solo para les pibes, sino para la comunidad en general. Estamos viendo esas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces también a recolectar un poco el testimonio de una de las madres que se ha acercado aquí a, bueno, a formar parte también de estas reuniones, ¿no? Buenos días. Comentame un poco, bueno, ¿por qué te acercaste, no? Hola, buenos días. Sí, yo más me acerqué por el tema de lo que es, ¿cómo te podría decir? La problemática de los chicos, del tema de que a los chicos les cuesta ir a la escuela. Después tener las discriminaciones que se hacen hacia los chicos cuando cruzan, digamos, la rotonda, por la tema de vestimenta, porque son del barrio. El otro tema es el colectivo, que es indispensable y que sí o sí necesitamos, como necesitamos otra secundaria más, que esta no da abasto. Más por eso nos acercamos más, para ver si se puede buscar alguna solución, algún recurso, para afrontar los problemas hacia los chicos. Tanto, hablas entonces como de la estigmatización, ¿no? Que tiene, se tiene hasta adolescente como niños, sí. Entonces vos me contabas un poco que tus hijos también vienen a este espacio, ¿no? Se acercan a este espacio. Sabemos que hay bastantes actividades que se realizan acá en la Junta, y bueno, y imagino que estas reuniones también sirven para traer las problemáticas como padres, ¿no? Como madres y padres. Sí, totalmente. Y más que le da un recurso a ellos de tenerlos acompañados, como quien diría. En vez de estar en la calle, están acá buscando algún espacio o haciendo algún taller. Bueno, muchísimas gracias entonces por estos minutos, y vamos a seguir en contacto a ver cómo se sigue, ¿no? Ceci. No, te iba a decir algo, que precisamente la mamá planteó un tema, que el tema de los espacios. Por ejemplo, la escuela nuestra hoy está necesitando un aula sí o sí, pero también estamos viendo que, por ejemplo, el tema de la viruta, digamos, un espacio que tiene, que trabaja con la prevención, la contención de los chicos, que es la construcción de instrumentos musicales, enseñarle a los chicos música, tener grupos, digamos, en la escuela se ha podido armar esos grupos importantes, que hoy no hay espacio, digamos, la escuela se está quedando sin espacio. Pero también vemos, por ejemplo, que el único espacio por ahí que es que es donde se puede llegar a trabajar es en la junta vecinal de acá del barrio Lavalle. La junta vecinal del barrio Mi Bandera, digamos, tiene espacios, pero todavía no están en condiciones. Y lo que nosotros, digamos, necesitamos, que los chicos, digamos, tengan actividades deportivas, lo que, digamos, se puede generar dentro de una junta vecinal o de donde exista un Zoom, ¿no? Si está la posibilidad de tener esos espacios, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver, digamos, con la adicción, o que tienen que ver con que los chicos tengan demasiado tiempo de ocio, digamos, eso permitiría cubrir esa parte que hoy los chicos no la tienen. Es decir, no tenemos espacios para contener a los estudiantes, para poder contener a los jóvenes, que también somos conscientes de que hay un número importante de estudiantes y jóvenes que no vienen a la escuela, no están siendo ni a la escuela nuestra ni a ninguna escuela de Viedma. También ese otro dato importante a tener en cuenta, de que hay muchos chicos que tienen mucho tiempo de ocio, digamos, el ocio, decía una compañera en la red de la otra vuelta, es bueno, pero estar todo el día de ocio, digamos, no es algo recomendable. Y por eso, digamos, también dentro de estas comisiones lo que se van a plantear, el tema de generar espacios para que los chicos puedan tener actividades aquí en el barrio y durante todo el día. Así que creo que es un tema importante. Sí, están trabajando también en un documento, tengo entendido, ¿no? Sí, estamos en un diagnóstico de la situación y, bueno, aprovechamos como para invitar a la comunidad que se acerquen. Las reuniones son los miércoles a las 10 en la sede de Lavalle, en la Junta Vecinal, y es abierta a todo el público, a toda la comunidad.